Y con el gusto de siempre, al contador Luis Freda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Freda, bien? Todo tranqui, ¿cómo andás? Acá andamos, sí. ¿Todo bien? ¿Te mojaste? No, la verdad que no, hoy ligué. Yo sí me mojé bastante. Es que es un ratito ahí, donde agarraste justo. Llega, está. Agarraste la vuelta y marchás ahí. Exactamente. Bueno, la economía sí habrá para hablar, siempre hay, pero desde que empezó la pandemia, estamos con la crisis sanitaria y la crisis económica, y todo esto se va llevando en forma... paralela, de a rato sube la parte sanitaria, de a rato sube la parte de la economía, ¿no? Sí, obvio. Pero, como vos decías la otra vez, la economía sin la gente no se puede separar. No, obvio, y lo que también estamos en un sistema de que esto pegó fuerte en la economía y hay que ver por dónde van a empezar a darse los datos y cuál es la situación de partida, porque esto arrancó hace 3 meses y las estadísticas generalmente llegan con cierto retraso, ¿no? O sea, hoy cuando lees números no son números de hoy, sino números de 2 o 3 meses hacia atrás. Entonces, todavía en los números, sí en la calle o en la vida diaria se ven, pero en el resumen numérico no. Y también la idea un poco es hablar de algunas cosas que de ver cómo se hacen esos números para cuando uno los interpreta tomarlos con el reparo que hay que tener. Exactamente. En cuenta. El tema del trabajo siempre es el que preocupa, la cantidad de gente que busca trabajo, que ya veníamos con esto desde hace muchos años, ¿no? Veníamos en caída, pero que ahora, claro, mucha gente está sin trabajo, busca... Y se deschaba, vamos a decir, usar esa palabra, ¿en qué situación estaban? Mucha gente que estaba en negro, que estaba... Sí, eso es justamente lo que un poco queremos comentar hoy y ver cómo se llega a determinados diagnósticos y se sacan números rápidos. Y me parece que a veces no está bien cómo se llegan a algunas conclusiones. Y también a veces cuando se compara con otros países, después vamos a hacer una comparación media rápida con España y vamos a ver que a veces uno ve el desorden en la casa del vecino muy fuertemente y a veces es más el que tiene uno en su casa porque es más fácil mirar para otro lado. Exactamente. Y bueno, lo que si quieren empezamos a hablar un poco del tema de empleo, desempleo y cómo se llegan a esas estadísticas. Eso también es importante porque... ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega a elaborar esa cifra que sale el tanto porcentaje de desempleo al mes, subió, bajó, etcétera? Y la gente, todos nos pensamos que se toca un botón y se cargan todos los datos de todas las personas de todo el Uruguay, y eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una encuesta que se llama una encuesta continua de hogares, ¿sí? Que se va repitiendo a lo largo continua, porque se hace todos los meses del año, y se hace una cantidad importante de preguntas, más de 100 preguntas, en las cuales la gente va contestando su situación, ya no solo de empleo, sino también de otro de vivienda, de otros indicadores de como es de bienestar, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero básicamente lo que se hace, más o menos, por mes, unas 7.000 viviendas se muestrean. ¿Qué quiere decir muestrear? Y bueno, como no se puede estudiar, porque si quisiéramos saber realmente cuánta gente hay desocupada y ocupada, tendríamos que hacer un censo. Eso es muy difícil de hacer. El censo quiere decir toda la gente. Tendríamos que agarrar a toda la gente. Claro. Es como las elecciones. Las elecciones son un censo, pero básicamente para decir tu opinión sobre un tema político. Bien. Y pero esto que vos decís se hace todos los meses. Esto se hace todos los meses a unas 7.000 personas, más o menos, en todo el país, ¿no? 7.000 personas, estamos hablando de un país de 3 millones y pico de habitantes, ¿no? 3 millones y poquito, o sea, es una cantidad, una porción mínima. Y en base a esos resultados que da para las 7.000 personas, eso se expande, quiere decir, se sacan conclusiones para toda la población. Obviamente que ya cuando se arranca con ese procedimiento, que es un procedimiento de inferencia estadística es sobre un caso particular, llevarlo a lo general, es un procedimiento estadístico, lo primero que hay que hacer es tomar una muestra correctamente, ¿sí? Ahora vamos a decir un poco cómo se hace la muestra, y después llevar ese resultado, expandirlo a la población. Obviamente que si vos haces un sorteo, por decirlo de una manera, te van a salir unas 7.000 personas. Repetís el sorteo 10 minutos después, te salen otras 7.000 personas, y seguramente ninguna en común del grupo anterior. Por tanto, tu procedimiento tiene un margen de error, tiene un error, porque está supeditado a lo que te dio el sorteo. Que si vos lo tomás bien, seleccionás bien las personas de interior, distintos niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera, hay un margen de error. O sea, vos te manejás con un cierto error porque usás determinados procedimientos estadísticos que eso te lo garantizan. ¿Está? Entonces, ya de hecho, cuando me digan el desempleo es un 10,5, y es un 10,5, pero puede ser un 9,1, hay un margen, o puede ser un 11,2. Más o menos, eso va a depender de qué tan grande sea tu muestra. Si tu muestra es más grande, tu error va a ser más chico. Si tu muestra es muy chiquita, tu error va a ser más grande. Más o menos, en grandes rasgos, esa es la idea. ¿Está? Entonces, cuando nos tiran un número, ya no lo podemos tomar que es como 2 más 2, 4. Eso es una ciencia exacta. Esta es una ciencia social que está sujeta a un error. Claro. Y el error hay que saberlo manejar. Sí. ¿Que puede venir por qué el error? Y el error puede venir porque tu muestra no coincide exactamente con la población, porque si hubieras tomado otra muestra, el desempleo te va a dar un poquito distinto, cercano, pero distinto. Entonces, si vos tomaras infinitas muestras, sí te va. Estarías como haciendo un censo. Pero como no trabajas con el censo, bueno, trabajas con algo más acotado, más fácil de hacer, menos costoso, y bueno, te sometes, sí, a determinado error. Bueno, se hacen esas 7.000 más o menos hogares, y esos son 35% en Montevideo, ¿sí? 31% en la ciudad del interior, 12% en los pueblos y 19% en el interior, ¿no? Zona rural. ¿Está? Entonces, ¿qué se hace eso? ¿Cómo se muestrea a la gente? Primero se eligen los lugares a muestrear. Vamos a muestrear, yo qué sé, caso para... Claro. Y después una zona de Casupá, ese es el segundo paso que se elige. Y tercero, dentro de ese lugar, la vivienda que toca ser muestreada. O sea que ahí es como que hay tres pasos en ese muestreo. Eso se llama un muestreo estratificado. ¿Tá? Y obviamente hay una población que es la que querés estudiar, ¿no? Que es todo el Uruguay, haces una muestra. Y después, obviamente, como trabajas con algo más chico, hay un error. ¿Tá? Concretamente en empleo, ¿qué es lo que se hace? En empleo se analiza... La gente, ¿no? Dice, bueno, tenemos la población total. Ahí la primera separación que se hace es quién está en condiciones de trabajar y quién no. Y ahí surge la famosa población económicamente activa, que es de más de 14 años. Eso. ¿Quién está en condiciones es por edad? Por edad. Más ¿Y por de 14, algo más? Más de 14 años. Y después se dice, bueno, ¿estás activo o inactivo? ¿Está? Activo si estás trabajando. Inactivo puede ser que estés... que no tengas vivas de renta. Ahí está, o te mantiene alguien. O te mantiene, sí, alguien, sí. O yo qué sé, o te tomaste un año para... Seguro. Activo e inactivo, ¿está? Entre los activos tenés los ocupados y los desocupados. Ahí o va. Sea que cuando estamos llegando. De la población total, ¿sí? Ahí sacamos a los menores de 14 años, lo dejamos afuera, vamos a los mayores de 14 años, ¿sí? Y ahí separamos entre los que están en condiciones de trabajar o tienen ganas de trabajar, sí, y los que no. Sí. También podría ser discutible la edad, ¿no? Porque a los, sí, 15 años, no sé si tienen que estar trabajando. Obvio, sí, sí, no. Eso es una convención, pero no sé por qué hacia los 15 años. Sí, es media edad, porque vos supuestamente querés que la gente estudie. Claro. A terminar. No, y el otro día fue el día del trabajo infantil, contra el trabajo infantil. ¿Qué se considera? Porque eso reduciría también. Yo sé que no hay, sí, una gran población de 15 años, adolescentes en nuestro país. Pero es de chiquería. Pero, claro. Sí. Pero ahí bueno, va. Está. Y después tenés los ocupados y los desocupados, ¿sí? Y entonces, en los ocupados tenés los que... Ahí se clasifican en tres partes. Los que están trabajando como todo en regla. ¿A qué se llama ton regla? Con seguridad social y con un sueldo de acuerdo a lo que paga el mercado. Después tenés los subocupados, que son los que trabajan menos horas de lo que precisarían. Y después tenés un globo ahí de gente que está trabajando en condiciones precarias, como es fuera de la seguridad social, etcétera, etcétera. Yo traje algún número del último mes, ¿está? De todos los ocupados... En caja, por decirlo de alguna manera, en BPS hay un 75%. ¿Tá? O sea que hay otro 70% más o menos, 72,8 algo así. ¿Tá? Hay casi un 30% que está en otras condiciones, que hay 8,7, un 9%, vamos a redondear, un 9% en subempleo. Quiere decir que trabaja menos de lo que precisaría. O sea, él quiere trabajar 40 horas y está trabajando 12. Eso sería un subempleo. Y tenés un 20% de personas que está fuera de la seguridad social. O sea, acá tenés un dato fuerte cuando nos dicen que la seguridad social, poco más que fue extendida O sea, que de 10 uruguayos hay 2 de los ocupados que están fuera de la seguridad social. O sea, que esto qué quiere decir que no tienen derecho ni a jubilarse, ni a maternidad, ni enfermedad, ni un seguro de desempleo. Y de menos. Cada cinco hay uno. Cada cinco hay uno. O sea que es una situación bastante precaria. Entonces, hecho todo esto, se sacan las estadísticas. Se sacan estadísticas de actividad, de empleo y de desempleo. O sea, ¿de empleo qué es? ¿Cuántos están en condiciones de trabajar en el total? ¿Sí? De actividades, ¿cuántos están en condiciones de trabajar en el total? ¿De empleo, cuántos hay empleados en total? Y después, de desempleo, es la gente que está buscando trabajo, pero no lo consigue, ¿está? O sea que no consigue tener trabajo. ¿Cómo se hace esto? Llega la persona, ¿no? Llega la persona encuestadora y le dice, bueno, le pregunta, la primera pregunta que le hace, ¿trabajás por lo menos una hora sin considerar los quehaceres durante la última pasada, semana pasada? ¿Trabajaste por lo menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar? Si le dice sí, está ocupado. O sea, que si un tipo trabajó dos horas... Es increíble eso. O sea, te dice, mira, sí, yo cuando la semana, cuando arman la feria en casa, al final de la feria voy... Y en la puerta de casa ayuda a cargar el camión y a armar el puesto, desarmar el puesto. Él trabajó dos horas en la semana. ¿Cómo se defiende ese criterio, además? Sí, ¿no? ¿Qué validez conceptual tiene eso? Como, ¿no? Sí, yo creo que capaz que lo que más tenemos que hacer es cuando te tiran el número y decirle, vos, pero ahí hay gente que labura una hora, dos horas, claro, tres horas. ¿Tá? Ahí estás ocupado. Si te dice que no, te hacen una segunda pregunta. ¿Sí? Hizo en la última semana también. ¿Hizo algo en su casa para afuera o ayudó a alguien en un negocio, chacra, trabajo, aunque no recibiera un pago o un pago regular? Un pago regular, ¿no? Si vos le contestás que sí, si vos te la semana pasada ayudaste en la chacra... ¿Quedaste como empleado o figurás entre los empleados? Fijás como ocupado. Esto es la metodología del INE, ¿no? No son, poner una chapa, un vecino que me pidió y me dio unos pesos. Ahí va, o ayudaste al vecino a hacer una mudanza y te dio tanto, pum. Ahí va. La semana pasada. Figurás como empleado. Ni siquiera ayer, ¿no? Muy fuerte. Bárbaro. Y después... te preguntan, aunque no trabajó la semana pasada, si le decís que no, aunque te hacen otra tercera pregunta, aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún trabajo o negocio al que seguro va a volver? ¿Sí? Si le contestás que sí, y te preguntan por licencia, por esto, por lo otro, si le contestaste que sí y vas a volver, o sea, si no, mira, esta semana no me llamaron porque llovió y... Pero me dijeron que el lunes vaya, estás ocupado. Entonces, eso es para que la... No es para irnos a... O sea, esto va a ser muy difícil de cambiar, ¿entendés? Pero lo que yo digo es para cuando te dan el número, vos entiendas, pará, pero ahí está el que sí, trabajó dos horas en la feria, el que no ayudó... No es domado, es cuatro. Ahí va, no es domado. Exacto. Ahí va, entonces estás metiendo el que hay, se la rebuscó, el rebusque entra como ocupado. ¿Está? Luis, esperá que tenemos que hacer una pausa. Dale. Y venimos. Bueno, y los busca y aparecen los oyentes. Buen día, compas. Alegría, como siempre, escuchar a Freda. ¿Sabe por casualidad cuándo tendría que hacerse el próximo censo? Ojalá se haga en forma responsable, no como el anterior. Pero quedó inconcluso. El anterior, ¿no? Quedó inconcluso. Seguro. Sí. Supongo que tendríamos grandes sorpresas con respecto al incremento de población por inmigración, a vivienda por las carencias cada vez más notorias, ídem para el desempleo. Bueno, no, supongo que vos no andás con esto, ¿no? No, pero el último censo se hizo una metodología sui generis, le llamo yo, porque no, antes, antiguamente, el censo era un día que se frenaba todo, todo y se censaba todo el país a la vez. Ahora, con unas metodologías nuevas, iban censando a medida de que continuamente y después no, nunca terminó, nunca hubo... Se contrató una empresa privada que después terminó el dueño de esa empresa trabajando para el gobierno. Una cosa muy, muy, sí, muy, muy, muy, muy extraña. La verdad que eso fue bastante irresponsable, ese manejo de ese censo. Y ahora no se sabe cuánto. Antes era cada cinco años el censo, ¿no? Sí, sí, pero después ya... No sé cuándo tocaría. Es aleatorio. Sí. ¿En cuánto? Llegó una pregunta de Pedro Jacinto Vera que es sobre otro tema. Si querés lo hablamos después, como quieras. Que pregunta sobre si en nuestro país hay... ley de usura y si se aplica. Hay ley de usura, pero es un tope altísimo, ¿no? O sea, es una, para hacer usura tenés que... Por ejemplo, los créditos que cobran ahora el consumo son tasas altísimas, pero no están dentro del tope de usura. Hay una ley de usura y el Banco Central emite... tiene la obligación de mensualmente emitir un tope de usura y está publicado en la mensualmente página. Mensualmente. Seguro, todos los meses tiene que saber marcar cuál es el tope de usura. Lo que pasa es que es una tasa altísima, si querés, claro, después la buscamos, pero debe todo estar... lo que cobran estas financieras está avalado legalmente, y sí, está autorizado. Pero, o sea, yo sí fijo, a ver, no solo poner un tope de usura, hay que poner una tasa que realmente sea de usura. Si yo pongo un 200% y la tasa y la inflación del 11, 20 veces. Claro, estas casas, por ejemplo, no sé, te dan 10.000 pesos y te cobran 23, 24. Sí, ahí va. Si vos mirás las tasas, no sé, yo las últimas veces las estuve mirando, andaban en torno al 60, 70%. Es una tasa, o sea, claro, muchísimo más arriba de la inflación. O sea, la relación que hay entre una tasa, vos tenés la tasa que te cobran y la inflación. Si vos construyeras como un segmento, tenés la tasa que te cobra la financiera y la inflación. Lo de la inflación, vos podés decir, bueno, es lo que se cubre para por claro, adquisitivo. Lo que te cobra ahí para arriba es la tasa real. Te están cobrando una tasa real de más del 50% anual. Claro. ¿Qué negocio en el mundo da una tasa real del 50% anual? Ninguno. Ninguno. O sea, es un sector donde hay una desprotección hacia determinada gente y no hay, nadie vela por regular eso. O sea, que dejan que la gente la recontramaten y pasan. Pasa por arriba. Porque el Banco República, por ejemplo, te cobra por los préstamos 22, 23. O sea, que esto te cobran 3 veces más. Claro. Pero no todo el mundo tiene acceso al Banco República y aparte capaz que a veces los tiempos no es lo que uno necesita. Pero por suerte hay figuras muy simpáticas de la televisión y todo que te invitan a sumarte esos créditos. Sí, y todo tiene un color distinto. Simpáticos. Sí, son todos piolas. Después no aparecen para ayudarte a pagar las cuotas. Pero bueno, estamos con desempleo, Luis. Dale. Bueno, entonces el resultado es que todos los meses se emiten estas estadísticas, ¿no? En la cual se puede ver el desempleo a nivel general del país. Por ejemplo, el desempleo en febrero fue el 10,5. En marzo eso fue un 9,1, un 10,1. Entonces vos me decís, del 10,5 al 10,1 no hubo una baja. Y no, está dentro del margen de error, ¿entendés? Vos estás dentro de un más menos, que es un cambio no significativo. Pero yo lo que quería mostrarle a la población o a la gente que nos está escuchando es que decimos, bueno, venimos de 15 años de bonanza, venimos de 15 años de espalda ancha, lo que escuchamos todo el año pasado, 15 años de hacer las cosas bien, 15 años de un cambio estructural, 15 años de... Bueno, veamos en el empleo. Cada vez que vemos 15 años para atrás. Entonces, vamos a ir a enero del 2016. ¿Está? En enero de 2016, ¿por qué vamos a enero de 2016 y no vamos a enero de 2006, perdón, y no vamos a enero de 2005? Porque las estadísticas se cambió la forma de hacer el empleo y empezó de nuevo la base ahí. Entonces, podemos hacerlo, pero implica empalmar la serie, etcétera. Es un laburo. ¿Está? Entonces, vamos a agarrar los datos que le proporciona el INE. En enero del 2006, el desempleo era un 13%. No. 13,2%. Hoy está en un 10,5%. Y seguramente en unos pocos días veamos un desempleo del 12% o del 13%. O sea que no hubo ningún cambio estructural en el desempleo. O sea, vos empezaste una gestión con un desempleo de un 13,2% y vas a dejar un desempleo exactamente igual al que recibiste. En las mujeres el desempleo hoy es un 12,4%. ¿Está? Es altísimo. Yo la comparación que quiero hacer, en España el desempleo es 16%. ¿Sí? El desempleo es un 16%, pero el español trabaja en un lugar solo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está? En un lugar solo trabaja el español. ¿Sí? Sin embargo, acá, cuando vos se destruye un puesto de trabajo, si vos tenés otro trabajo, seguís siendo empleado. Pero con un trabajo acá, muy poca gente vive. Guillermo desde España mandó hace un ratito un mensaje que dice: ollas populares. En España hubo ollas populares, pero después de casi 42, 45 días de la pandemia. En Uruguay hubo ollas populares desde el cuarto día, lo que habla de la fragilidad y tira por tierra lo que el gobierno anterior pregonó, ¿no? Dice Guillermo, manda saludos. Obvio. Entonces, después, en los hombres, el desempleo es un 8,8% ahora. ¿Está? Cuando arrancó el gobierno del Frente Amplio era un 10%. O sea que no estamos en grande diferencia. Uh-huh. Y cuando pasen un par de meses, esto estamos en información a febrero, cuando lleguemos a la información de marzo, que tampoco va a estar en impacto total, cuando se registre abril, mayo y junio, ahí nos vamos a sorprender muchísimo en las cifras de desempleo. Y ahí vamos a ver si lo estructural era tan importante, porque si vos tenés una condición económica buena, en 2 meses no se puede tirar todo abajo. Sí. Entonces, estaba todo arreglado, pendiente, pendiendo de un hilo. Entonces, de fondo no hubo ningún cambio importante. Y es más, yo creo que esta crisis es una crisis que capaz que después de un tiempo vemos que no es tan pesada como el 2002, o sí vemos que es tan pesada como el 2002. Claro, es distinta. es distinta. Entonces, ese tipo de cifras son las que a uno lo asombran, ¿no? Porque básicamente es cómo en poco tiempo subimos tantos escalones, ¿no? Claro. Que a veces eso condiciona. Lo otro que también es importante, y para mí, yo varias veces lo hemos visto acá, es que no es solo que hay menos trabajo, sino también cuando el que trabaja, trabaja menos. ¿Por qué? Porque esto también surge del INE y es el promedio de horas trabajadas. ¿Está? El promedio de horas trabajadas. Vamos a ir al interior del país y a Montevideo, para sacar un poco el promedio ese general. ¿Está? Entonces, en el interior del país, en el 2011 se trabajaban 40 horas. ¿Está? Hoy se están trabajando, en 2019, que es el último dato, 37. O sea que cada persona perdió 3 horas semanales de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que reducen? Y que reducen tu jornada, o hay gente que trabaja por hora, o trabaja a fazón, etcétera, sí. Trabajas menos. Yo qué sé. Directamente. Sí. O te convocan. Bajan tus ingresos. Bajan tus ingresos. O sea, 3 horas menos, y si vos te lo seguís 5 años más, ¿en cuánto termina? En Montevideo estaban en 39 horas en el 2011. Hoy estamos en 36. O sea que también hay una reducción en la cantidad de horas trabajadas. Y hay una tendencia. Entonces, es cuestión de tiempo cuando hay una tendencia. Sí. Cuando hay una tendencia en algo, es cuestión de tiempo. Si vos venís todos los años ganando 1 kilo, es cuestión de tiempo a que seas obeso. Ahí o está. Frenás eso y revertís, o vas a llegar. En esto se explica lo mismo. En esto implica lo mismo. Si vienen bajando la cantidad de horas, va a llegar un momento donde tú llegues a un piso en el cual no... Va a estar una cantidad mínima de horas y obviamente en una cantidad mínima de ingresos. O sea, entonces estamos teniendo menos empleo, los empleos que tenemos son de menor calidad, hay un montón de gente fuera de seguridad social y todavía trabajan menos. Exacto. O sea que no... Porque ahora la mayoría de los empleos que uno ve, hay un montón de empleos de delivery y de cosas que son empleos totalmente... Lo tenés en ese momento y sí, no sabes cuándo. Y está regalado. Totalmente regalado. Obvio, totalmente regalado. Vamos a una nueva pausa. Dale. Pregunta Alberto de Sayago, ¿desde cuándo se aplica el método este para decir estos son los empleados y estos los desempleados? ¿Quién diseñó ese método? ¿Por recomendación de quién se aplica ese método en Uruguay? ¿Y si hay otro más ajustado para las definiciones? Pero bueno, ¿cuándo le contamos ahora? Acá lo aplica el gobierno. Seguro. Es que sea en cada momento. Acá lo que hay es el Instituto Nacional de Estadística, que es un instituto dependiente de presidencia, que tiene una metodología que es del 2006. Esas metodologías generalmente son metodologías internacionales. Yo no estoy en contra de la metodología, porque lo que te da es un número, sí. ¿Entendés? Pero lo que pasa es que no te podés querer, con algo que es no tan preciso, sacar conclusiones que está ahí mal. Está. Entonces las interpretaciones siempre están mal. Y lo que pasa es que no hay nunca lugar a la repregunta o al análisis de lo que la gente te está diciendo. Dice, el desempleo bajó en tanto. Sí, pero bajó, pero mira, subieron la cantidad de subempleados, hay menos la trabajada, etcétera. Claro. Entonces tiene un montón de falencias que vos no podés más que llevar un termómetro. Es como si tuvieras un termómetro que tuviera... Te diría más o menos 3 grados. Pero y es vos un te decís, que se usa a nivel internacional. Sí, es un método. Que lo definen organismos económicos internacionales. Sí, generalmente se define en foros, te aconseja algún organismo internacional. La clásica de esto, ¿no? Y en esos foros hay aconsejadores y hay que toman consejos. Y después va a haber algún banco que te ayude a implantar la metodología y te da financiamiento. Y es como... Y acá han cambiado gobiernos, pero la metodología sigue siendo la misma. Y también hay poca crítica de parte de la academia a las cosas que no están buenas. Bueno, seguimos con el contador Luis Freda, con mucho tema vinculado al trabajo, los trabajadores, el empleo, el desempleo. digo que hay que tener en cuenta que cada vez que viene Freda por acá lo tiene mucha repercusión, ¿no? En redes la última vez mucha repercusión. Sí, sí, fue tengo, el tema Banco Central. Tengo un montón de amigos. Amigos y enemigos. Soy como Roberto Carlos, ¿no? Amigos y enemigos, vamos a decir la verdad. Y bueno, vamos. ¿No? Como debe ser. Sí, ¿no? Lo importante es que hablen, dicen. Si estuvieran todos de acuerdo, porque estabas errándole. Y sí, obvio, nadie está de acuerdo con todo el mundo, pero bueno. Exacto. El tema es que está bueno que sean las discusiones cuando... yo por lo menos cada vez que traigo un dato lo levanto de información oficial, ¿no? No los hago yo, ni mucho menos. Entonces, podemos discutir la interpretación, pero que el dato claro. es ese. El dato es ese. Sí. Bueno, acá te manda Ale de Rampla. Mirá. Que vende en las ferias y todo eso. Dice, cuando pueda un domingo, vaya a la feria más antigua, vea la economía, agarre por la calle La Paz y pregunte qué gente hay vendiendo, hasta gente de marketing. Todos sin trabajo, desanimados. Hasta el señor Freda, hasta la gente de Positos vende su apartamento y vende sus autos. Ya estamos en la misma bolsa, pobres y ricos. Nos abrazamos arriba, no se olvide la calle La Paz. Hay pobreza en las antigüedades, pobreza y más pobreza esperando que termine la pandemia en Brasil. El pueblo oriental en éxodo, está emigrando. Y dice, Freda y Roca son dinamita en la 36. Imprescindible, gracias a los dos, la fórmula Roca-Freda. Saludos, Ale Rampla, 1914. No sé si será un número de lista. ¿Verdad? Se puso 1914. Freda y Roca me sonaba Spencer y Joya. Sí, una cosa así. Bueno, pero bueno, ya tenés tarea para irte a la feria de Tristán Narvaja. Bueno, vamos a tener que pasar. Sí. Así que bueno. Pero bueno, lo que quería comentar un poco es, primero que nada, es si en España, por ejemplo, tenemos un desempleo del 16%, que acá vamos a llegar a algo parecido, ¿sabes? No vamos a estar lejos de eso. Un 16%, pero ellos tienen otro sistema de salud, otra seguridad social, otra cobertura por seguro de paro, sí, superior a la nuestra, y las personas tienen un solo empleo. O sea que el que está sin empleo es porque perdió su empleo. Acá hay personas que tienen pluriempleo y están perdiendo sus empleos, porque el contexto del trabajador uruguayo es, tiene un trabajo y después sale con la changa, que es lo que le, o la changa o el complemento, que es lo que le hace llegar al fin de mes. No te digo pasar la cabeza. Entonces, si pierde eso le implica un descenso notorio en la calidad de vida. Entonces, yo lo que también quiero plantear es lo siguiente. Es bueno, ¿qué pasa en esta situación? ¿Hay algo previsto para esta situación? Porque para mí, en muchos lugares, incluso en este país, hubo generaciones que hicieron las cosas bastante bien. Tienen críticas, pero se hicieron las cosas bastante bien. Y en nuestro país, es uno de los países de los primeros que tuvo el sistema de seguridad social. ¿Sí? Entonces, el sistema de seguridad social, con sus ideas originales y cómo está planteado, está justamente hecho para cubrir este tipo de situaciones. Porque esto pasó infelizmente pasa cada tanto tiempo. Sí. Y bueno, la seguridad social se trata de eso, es dinero que administra el Estado, pero es recurso que sale del trabajo, porque la seguridad social aporta el trabajador y tiene que aportar el patrón. Ya esto lo hemos hablado en un montón de tiempo, en la década del 60 aportaban muy similar los porcentajes, y desde el 70 en adelante se fue reduciendo, se fue bajando la tasa que aporta el patrón, y sin embargo la que aporta el obrero no. Entonces, hoy por hoy nos muestran un sistema de seguridad social debilitado, ¿está? Pero eso no es así. De hecho, ayer me pasó, personalmente, escuchar a un dirigente sindical que decía, ¿cómo el gobierno está pagando los seguros de paro? El gobierno no está pagando nada. Los seguros de paro se hace con el dinero que tiene el BPS. Y al BPS va lo que le retienen a las personas de sueldo. O sea que esa visión de que el gobierno gasta o que los políticos gastan, no están gastando, ellos administran. Es la plata de los trabajadores. Es la plata de trabajadores. O sea que lo que tienen que hacer es administrarla bien y administrarla de acuerdo a la necesidad de los trabajadores. ¿Por qué lo digo esto? Porque en este contexto de pérdida de puesto de trabajo, menos gente que cotiza, se va a ampliar la brecha entre lo que hay gente que precisa más asistencia de seguridad social, ahí es un escenario brillante para que venga una reforma. Entonces, obviamente que no tiene que venir una reforma, y es más, si tiene que venir una reforma es para revertir lo que se hizo antes mal. ¿Por qué? Porque imagínense una situación de estas con una seguridad social como la que quieren planificar. Uh-huh. Porque ya, o sea, la seguridad social que tenemos hoy no es buena. Pero me gustaría tener una seguridad social más como otros países, ¿sí? Donde la cobertura es más amplia, claro. Los ingresos son más adecuados, no hay límite de pocos meses y tenés que andar mendigando para que te amplíen el límite un gobernante de turno, ¿está? Entonces, imagínense que una seguridad social donde sea más flexible como se quiere ir. Y entonces decimos, no, al revés, ahora tenés que razonar, no como te quieren llevar a razonar, a que vos digas, el BPS, gastamos mucho en el BPS, no, al revés, el BPS tiene que ser mejor, más eficiente y más fuerte, con más recursos y ampliar las prestaciones que da, porque estos enviones vienen, o porque hubo una crisis bancaria, que vino, fueron unas especulaciones, en un momento analizaremos la crisis de 2002, o viene ahora un tema sanitario que ese vino de rebote, pero nos agarró mal parado también, ¿no? Nos agarró bien parado. Sí. Entonces la seguridad social va a venir una reforma, hay un acuerdo implícito porque no, la campaña nadie dijo que no iba a hacer la reforma de la seguridad social. Personalmente participé en un debate donde estaba la actual ministra, le hice la pregunta y no dijo que no iba a hacer la reforma, sino todo lo contrario, y se puso bastante nerviosa con la pregunta. Entonces, el cambio en la seguridad social es importante. Y si un dirigente gremial te dice que lo que gasta el gobierno en darte es porque hasta tenemos que buscar quién represente, claro, o quién lleva adelante la batuta de los trabajadores. ¿Entendés? Porque si quien te representa no es consciente que sos vos, que son los recursos de los trabajadores, a mí me sorprende mucho. Tanto en el tema de seguridad social como en el de empleo también sobrevuela, te meten en la cabeza la idea de que, bueno, quienes generan el empleo y quienes tendrían que aportar más a la seguridad social están siendo afectados por la crisis, ¿no? Los dueños de los medios de producción, privados, sobre todo, también el Estado, pero están afectados, lo dijo la calle también, ¿no? Cuando se le preguntaba a las conferencias, que no se puede tocar al sector empleador que ya está siendo golpeado, cuando se dijo lo de sacarle un par de meses a los altos sueldos del Estado, que más no se le podía pedir. El tema es cuánto de eso va a estar condicionando estos temas hacia el futuro, tema de empleo y seguridad social. Esto va a estar condicionando muchísimo el futuro, y aparte nos enseñan, nos quieren transmitir una forma de pensar que parece que hay lugares donde no se puede tocar o verdades absolutas. Yo he escuchado muchos ministros de Economía que te dicen, no, cuando decís, mirá, vamos a grabarle, vamos a empezar a la zona franca a levantar las exenciones. ¿Y qué te dicen? No le podemos cambiar las reglas de juego después de que están así. Sí. Y ese mismo discurso no se aplica a un trabajador. Yo empecé a trabajar, me dijiste que a los 60 o los 65 me voy a jubilar. Ah, y en eso no tenés ningún problema, agarrar a 1 millón de personas y decirle, mirá, te ibas a jubilar a los 60, ahora a 65. Y te dice, te suben las cosas. Ahí va. Pero mirá que cargo bolsa de Portland, ¿no? Sí. Con 64 años no puedo cargar una bolsa de Portland. No, pero mirá que laburo de peón rural. No, tenés que trabajar a los 65. Ese cambio de regla no importa. El cambio de regla de decirle a la zona franca, mirá que tenés, de los 20 millones de dólares que te lleva de ganancia, te va a llevar 15. Pero lo que te dice es que se van, ¿no? Le trabajan solo en la cabeza a la gente, que si vos les querés presionar, se van a otro país, que no les impongan tantas cosas, y que se pierden fuentes de trabajo, que se agrava todo ese panorama. Y yo te digo, y vos podés tener un equipo de algo donde sabés a alguien, si le corregís algo, se te va. No podés progresar nunca, nada. Vos decís, andate, vení, vamos a poner uno que acepte y vamos a trabajar de una forma. Claro. Por eso mismo tenemos esto, porque nunca buscaba una solución de fondo estructural, tener la industria nacional, promover la vivienda, dar empleo, generar vivienda, tratar de tener una producción nuestra, agregarle valor a lo nuestro. Siempre que pensamos va a venir un mesías, no existen los mesías, no va a venir uno a poner plata, a darnos trabajo a todos y decir, muchacho, quédense con todo, que no, va a venir a hacer la de él cuando le convenga, y cuando venga va a poner una patita dentro del país y varias patitas afuera, así cuando se complica saca la patita y se va. O sea, lo estamos viendo en Argentina, hay una empresa grande hoy por hoy. Sí, la Vicentín. Tremendo caso. Sí. Y una empresa enorme. Chota. Que el Estado le fue dando plata además. Y sí, obvio. Y terminó que la gente en la calle, una deuda tremenda, Y una crisis social bárbara, porque no solo claro. Eso. Y denuncian al gobierno, ahora dice el gobierno. Sí, están dando la pelea, sacaron gente a la calle, sí. Y todo, ¿no? Como que el Estado quiere. Como que es el comunismo, es la llegada del comunismo. Claro. Y aparte te ponen en contradicción, protestar, ¿cómo vas a protestar si hay pandemia? Estamos llegando a un grado de locura. Te acorralan de una manera que los discursos son brutales. Sí. Tenemos que hacer una nueva pausa. Esto venimos con el último bloque. Aprovechen si quieren hacer comentarios, consultas, 099-326-381. Acá estoy escuchando la radio, como siempre, dice Néstor de la Paz. Lo que pasa en el paisito es un desastre porque los gobiernos que pasan y pasan siguen dejando la brecha de ricos más ricos y pobres más pobres. Creo que el análisis que hace el sistema cuando gobierna es en base a los países pobres y chicos como nosotros, y nosotros hacemos el análisis sobre los países desarrollados. Igual tiene que existir la solución, pero a los políticos de turno les importa un pito la gente, manda un abrazo. Y Gerardo dice, para romper las mentiras oficiales de esos números, ¿pueden ustedes desde la facultad investigar todos los historiales de las cámaras de industria y comercio y los activos del BPS? Gracias y fraternos saludos de Gerardo y Alicia. Dice, por ejemplo, desde 1985 hasta el 2019 estudiarlo. Es una changuita, tarea, ¿no? Una changuita fácil es esa. Tiene que haber un equipo dedicado a eso. Y sí, tiene que ser una política de la facultad y eso, yo qué sé, no. La verdad, yo eso se escapa a mí, todo lo que hago acá por mi cuenta, no va parte de mi trabajo en facultad, yo básicamente me dedico a otras cosas más numéricas y más de matemáticas y otras, ese tipo de cosas. Yo qué sé, la verdad que, y obviamente en ese tipo de cosas también influye la política, ¿no? Uno cuando trabaja por su cuenta, a veces tiene cierta libertad que en otro momento no la tiene, pero también capaz que alguien escucha y plantea algo por el estilo, ¿no? Pero sería buenísimo ese tipo de historia, y también sería, a mí siempre me pareció que sería bueno en Uruguay tener un buen estudio de los traspasos de empresas, de conducciones económicas, de ver vínculos nomás, presidentes de bancos que se han repetido, yo qué sé, hay bancos que hay padres, hijos y nietos que han presidido bancos, distintos bancos con distintos nombres, pero ahí tiene que haber algún tipo de vínculo, no puede ser que todo sea igual. Yo qué sé, hay un montón de cosas interesantes para estudiar y para hacer. Lo bueno es que hay material. Y también la gente le interesa cuando hace esas cosas. Sí. Y lo otro que hablamos de las repercusiones hoy, uno de repente yo vengo y te cuento, yo tengo mucho contacto con la cárcel de Punta Rieles, vengo y cuento algo de la cárcel de Punta Rieles y no te va a venir un mensaje a decir, pa, o contestando, no sé qué, pero vos tocas determinados puntos y vos decís, el Banco Central, tocas ahí, pa, ¿eh? ¿Para qué? Como decía Olmedo, ¿para qué? ¿Cómo se puso ese muchacho, no? Entonces, contás que en el Banco Central se gasta un dinero X en sueldos y hay una cantidad de gerentes. Y que hay una cantidad de gerentes impresionante, y que estaría bueno saber cuál es el producto que hace el Banco Central, porque, por ejemplo, tomás la memoria anual del Banco Central y son 8 páginas. O sea, capaz yo me esperaba un libro donde tuvieran reporte, análisis. Qué capacidad de síntesis, ¿no? Entonces. Pero está, y tocas ahí, parece como que. Y después, si no sé, ves 3 tipos durmiendo en la calle o situaciones complejas, ¿no? Con tantas. Hoy ahora me mandaba un mensaje un muchacho, Sebastián, me decía: con tantas situaciones tan complejas que hay, ¿por qué hay tan importante algunas noticias, no? Que decís, bueno, está, son noticias, pero hay otras que te parten los ojos, y bueno, seguramente lo del Banco Central, y bueno. Y tenemos un Banco Central sobredimensionado, claramente, tener 130 y pico de gerentes en una organización de 600, yo quiero que alguien me diga una empresa privada que tenga 130 gerentes en este país. Y lo mismo los docentes, si entras a revisar, los propios sindicatos lo denuncian esto, ¿no? Ahí va, 130 gerentes, yo quiero saber si Conapro le tiene 130 gerentes, si Samán tiene 130 gerentes. Sí, si alguna de estas cerealeras aquí. Si UPM tiene 130 gerentes. Centrales no es cualquier cosa en un país, ¿no? Y me dicen, no, pero son jefes, no sé qué. Bueno, ganan arriba de 100 y algo de miles de pesos. Es para el Uruguay, se pone gerente, jefe, no importa, no vamos a entrar en la palabra. Claro. Es un cargo donde tiene una capacidad contributiva altísima. Estamos hablando que el IRPF, el mínimo no imponible, que 30 y pico de mil pesos, 30 y poco de mil pesos. Estamos hablando 5 o 6 veces más, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tanto tanto problema? Y también, ¿por qué tanta autonomía a determinados sectores? ¿Cómo le va a dar tanta autonomía al lugar donde maneja la reserva del Uruguay? Es como que un país que le cuesta todo, tiene una reserva y le da una autonomía a alguien. ¿Por qué? A cambio de que, bueno, está así, administrarla todo bien, pero la decisión final no puede ser tuya. Que es una receta que viene impulsada de hace años porque si vos a nivel internacional. Si vos le sacás la caja, el cajero es tuyo, bueno, el cajero responde a vos y vos te asegurás. ¿Entendés? Si vos sos la empresa que le das crédito un banco y le decís, mira, el cajero a aquella empresa, en vez de responderle al gerente, me responde a mí y le das el préstamo que quiera, porque sabe que... Entonces, y después se da una lógica muy... muy rara, es gente que trabaja en el Banco Central, termina trabajando en organismos internacionales. Entonces, si vos esas cosas, ¿no tendríamos que agarrar y limitarlas un poquito? Sí. Es porque, yo qué sé, si vos trabajás de determinada cosa, implícitamente, después me tenés que garantizar por X tiempo. Yo trabajo en el Banco Central y por X tiempo no podés irte a ser gerente de un banco privado. Porque capaz que le diste algún... lo ayudaste en algo y a los dos meses te va a trabajar. Hay cosas que hay que tenerlas arriba de la mesa, hay que hablarlas. Y me parece que no se tienen que... Pues, un sector privilegiado cuando atacás, sí. No atacás, porque yo no ataco a nadie. Planteás la cosa para que la gente sepa. Lo que pasa es que no está acostumbrado este país ahora a que se hable de estas cosas, obvio. Que sean públicas. Sí, obvio. Y estas son cosas muy públicas, ¿no? Obvio. Lo que tenga que ver con el Banco Central, más pero público hay una cosa que yo la planteo, por ejemplo. No tengo nada personal contra estas dos personas que voy a nombrar. El presidente actual del Banco Central... Y el yo confieso que no me acuerdo quién es. Lavat. Lavat, claro. Y el director. Diego Lavat. Que estaba en ANCAP. ¿Y quién estaba en ANCAP por el frente? Berti. Ajá. Esas dos figuras, las dos pasaron de ANCAP al Banco Central. ¿Es coincidencia eso? Y yo te digo, capaz que sí, pero la probabilidad es muy baja. Que dos ciudadanos se repitan en tres meses en dos directorios distintos. Que no tiene ningún vínculo. Y son de dos partidos distintos. De industria o algo que están... Yo qué sé, a mí me parece... Sí. Porque sabés de entre el petrolero, pero también sabés de banco. Y yo qué sé, hay cosas que si vos, muchachos, vamos un día a analizar a quién ponemos en la qué antecedentes. Sí. Y Berti, tu ante en pluna. Entonces, tenemos gente que sabe de todo. Bueno, justamente cuando nos dan el discurso, no, venimos a profesionalizar el gobierno, a hacer las cosas, poner gente idónea, no sé qué, si vos estás... agarralo antes que te lo lleven de otro país, porque si sabe de aviones, sabe de combustible. Sí. Entonces ese tipo de cosas yo creo que tenemos que tenerlas un poquito en cuenta y llevarla a la luz. Por lo menos la gente empieza a abrir los ojos y empieza a escuchar cosas distintas. Vimos hablando mil veces los mismos temas y otro tema que no se habla. Sí. Bueno, estamos casi en el final. ¿Queda algo que vos quieras decir? No, yo no quiero nada. No, estamos nada. Ahí. Me sobró tiempo hoy. Pero me parece grandioso. Estuvimos bien. Me parece grandioso. Y dice Héctor, del buceo, el respaldo de nuestra emisión sigue siendo la canasta de monedas que creó la calle Padre cuando vendió el oro. Agradece Héctor, del buceo. Sigue siendo la canasta de monedas que creó la calle Padre. Ahí me mataste. Hay que estudiarlo. Sí, ese es el respaldo de la emisión. Sí. Temazos todos, ¿eh? Todo. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, vamos arriba. Nos vemos.